Vidalita gaucha, Vidalita, estás como llorando. ¿Cuáles son las penas, Vidalita, que estás olvidando? Yo olvidé unas cuantas, Vidalita, que me andan buscando. Vidalita triste, Vidalita, del amor herida, búscame un recuerdo, Vidalita, que alivie mi vida. Cántame una copla, Vidalita, de las que se olvida. Vidalita hermana, Vidalita, si seguís cantando, busca otros acentos, Vidalita, y no la estés llamando. Mienten los puñales, Vidalita, y que me estás clavando. Mienten los puñales, Vidalita, que me estás clavando.